eso? Lo tapamos con la alfombrita. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para crecer. ¿Qué verdad? Muy bien. ¿Cómo le va, don Ángel? Bien. Aquí estamos de vuelta. Seguimos con frío, compadre. Sí, sí, sí. Quiero mandar un saludo, si me permite. Hágalo. Lo vamos a mandar un saludo para la familia Arenas, al señor Adriano y Adriana Arenas, que están escuchando el programa, mi amigo. Bueno, un saludo grande. Y bueno, y saludo a la Ángeles y al compadre Ángel también, todo nuestro apoyo. Sí, señor. Sí, señor. Ahí un abrazo para los Les Ángeles. Uh-huh. ¿Ah? Bueno, les comento que Estación Violeta, expresión artística para infancias de 4 a 7 años. Este espacio de expresión artística lleva adelante los talleres de vacaciones de invierno. El objetivo principal del taller es generar un espacio para acercar a las infancias tempranas que disfruten de la expresión artística, de la creatividad y el juego colectivo. Por supuesto, esto se va a hacer explorando herramientas y juegos provenientes ya sea del teatro, de las artes visuales y de la música. Esto va a ser el martes 12, jueves 14, martes 19 y jueves 21 de julio. Sí, por eso justamente es que tenemos una nota ahora. Estamos hablando con Mariela Locarno. Pues, si yo meto la pata, Mariela, te pido mil disculpas. Buen día. Hola, ¿cómo están? Muy bien, buen día. Gracias por atendernos, Mariela. Contanos. Me han dicho muy bien el apellido, cosa que no pasa. Ah, perfecto. Bueno, muy bien por nosotros. Contanos un poquito, Mariela, sobre esta actividad que llevan adelante para las vacaciones de invierno en Estación Violeta. Bien, es una propuesta de un taller intensivo, se podría decir. Uh-huh. Una idea de encontrarnos en las expresiones artísticas. Lo coordinamos tres docentes. Sí, de las áreas artísticas, Tania Cassiani y yo, que venimos del palo del teatro, somos profes de teatro, ella también es licenciada, y Paula Cassiani, que es licenciada en artes visuales y también es música. Entonces, bueno, nos juntamos un poco a pensar esta idea de poder compartir en estas vacaciones un lugar donde podamos transitar estos encuentros expresivos desde el juego con los niños y niñas de la primera infancia. Tal cual. Y es desde la sublimación artística, ¿no? Esto es en Casa Violeta. Bueno, yo sé que ¿dónde es Casa Violeta? Pero decinos vos la dirección, así. Sí, sí. Bien. Este taller se va a dictar en la Casa Violeta, que es un espacio independiente hermoso de Godoy Cruz. Queda en la calle Paraguay al 1474, a pasito de la Paso de los Andes. Uh-huh. También tiene un montón de talleres ese espacio, que está buenísimo, que cuando puedan y quieran lo pueden ir a visitar porque es maravilloso. Ahí vamos a estar brindando este taller para la primera infancia, los días martes y jueves de las vacaciones, de 11 a 12 del mediodía. Martes y jueves, de 11 a 12. Y cuando te referís a primera infancia, ya algo estuvo adelantando el compadre, pero decinos la edad, más o menos, para no ir yo, por bien. Ejemplo, que puedo, yo me puedo sumar al taller con 47 años, pero de primera infancia no tengo nada. Ya, la primera infancia la tenemos igual, así que unos años más también, pero bueno. Primera infancia nos referimos a niños y niñas de 4 a 7 años, que es un grupo de personas que en general está como medio, como que no hay tantas cosas para este grupo de niños y niñas. Entonces, bueno, también nos cuestionábamos un poco eso y bueno, teníamos ganas de experimentar ahí y de compartir con esas edades también. Con Tania damos otros talleres para niños y niñas más grandes, pero bueno, esto es una exploración nueva con estas nuevas edades, digamos. Claro, sí, y por ahí para remontarlo, ¿cuánto es que dura? O sea, dura en tiempo. ¿Cuántas horas le das eso, el martes o el jueves? Sí. Son los 4 encuentros y cada encuentro dura 1 hora. Claro, claro. Porque la idea es tener en cuenta también la atención de los chicos y las chicas de esa edad. Uh-huh. Yo también trabajo mucho para la primera infancia. Trabajamos con otro grupo, Trucletas, que hacemos espectáculos. Y bueno, investigando sobre la primera infancia, también como hay ciertas líneas que se pueden pensar respecto de estas edades y que tienen que ver con eso también, con la atención diferente de unas edades a otras, digamos. Entonces, bueno, hemos pensado que cada clase dura 1 hora y cada clase va a tener como una mirada de como estos 3 lenguajes artísticos, música, teatro y artes visuales, en el mismo encuentro. Uh-huh. Así que bueno, la idea es una invitación a jugar desde ahí con diferentes temas, en diferentes estaciones, con diferentes cosas. Uh-huh. para que podamos compartir ahí, para que podamos jugar y demás. Bien. ¿Tiene un costo esto para quien quiera participar? Tiene un costo de 3.000 pesos. Esto incluye materiales y también incluye la inscripción. Así que bueno, ese Bien. Sería el costo. Buenísimo. Vamos a repetir entonces. Son los martes y los jueves de julio. O sea, el 12, el 14, 19 y 21 de julio. Ahí es así, ¿no? Uh-huh. Bueno, muy Cualquier bien. Cualquier cosa que quieran comunicarse, paso mi número. Bueno, ¿no? sí. Por favor. Bien, al 261-5262-841. Por cualquier duda que tengan. Bueno. Ese es el número. Es tu número de teléfono tuyo, personal, exacto. Número de teléfono, sí. Exacto. Bueno, Mariela, gracias por estos minutos y por convocar a nuestra audiencia a esta actividad tan importante para justamente las vacaciones de los niños, ¿no? Que hay que contenerlos, hay que llevarlos, por más que haya muchas actividades también, ¿no? Así que te agradecemos esta comunicación y quedamos, cuando lo necesites, ya sabes, puedes contar con nosotros. Bueno, muchísimas gracias por hablar de estas cosas, por promocionar y por el espacio. Muchísimas gracias. Bueno, no, al revés. Un abrazo, que estés bien. Gracias, Mariela. Hasta luego, adiós. Hablábamos con la actriz y profesora de teatro de la Universidad Nacional de Cuyo, Mariela Locarno, y nos comentaba sobre estas actividades de un espacio de taller artístico interdisciplinar para niñas y niños entre 4 y 7 años que se va a llevar a cabo los martes y los jueves de julio de 11 a 12 horas en la Casa Violeta, ese centro cultural que está ubicado en la calle Paraguay, 1474 de Godoy Cruz. ¿Qué va a ser? Tenemos que jugar para...